Bienvenidos todos a nuestro programa, Momentos Compartidos y, sobre todo, de parte de todo el grupo que hacemos semanalmente este vuestro programa, felices fiestas, pero eso sí, con mayúsculas. En las navidades más extrañas de nuestra vida, lo importante, queridos amigos, queridos oyentes, es la esperanza y, sobre todo, la vida. Tiempo habrá de grandes celebraciones, ya que el deseo es que podamos juntarnos todos un día para abrazarnos y pensar que este 2020 solo ha sido un mal sueño. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, pues entreteneros un ratito, arrancaros una sonrisa si podemos. Así que precisamente vamos a comenzar el programa tratando de mostraros la mejor de nuestras sonrisas y un poquito de humor. Bienvenidos a Momentos Compartidos. Dice que esté relajado, pero ya te la ha metido. Pero mira cómo duelen los PCR, primo. Pero mira cómo duelen, que ves a Dios y al niño. Meten y vuelven a meter. Hasta el bulbo raquídeo la estrella vas a ver. Ahí viene la PCR, la enfermera te hace un guiño, dice que no duele nada, solo molesta un poquito. Pero mira cómo duelen los PCR, primo, pero mira cómo duelen, que ves a Dios y al niño. Meten y vuelven a meter. Hasta el bulbo raquídeo la estrella vas a ver. Estuvimos confitados en el año 2020. Comíamos y comimos. Yo le llamo el 2020. Pero mira cómo duelen los PCR, primo. Pero mira cómo duelen, que ves a Dios y al niño. Meten y vuelven a meter. Hasta el bulbo raquídeo la estrella vas a ver. Pero mira cómo duelen los PCR, primo. Pero mira cómo duelen, que ves a Dios y al niño. Meten y vuelven a meter. Hasta el bulbo raquídeo la estrella vas a ver. Pues después de este villancico toca ahora recuperar dos de las secciones que se nos han quedado un poquito colgadas de la semana pasada, ya que el programa tuvo que terminar a menos 10 debido a que comenzaba, ya sabes, los partidos el fin de semana en la Liga. Así que nos quedamos sin los OACs y nos quedamos también sin una sección dedicada a Einstein, que nuestra compañera Merche lleva también dos o tres semanas retrasándola. Así que hoy sí que sí, hoy lo ponemos lo primero y así no nos lo pueden cortar. Así que os quedáis con nuestros OACs de la semana, cosas muy curiosas. Y también con algo que posiblemente no sepáis de Albert Einstein. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Un saludo a todos. El programa anterior, si lo recordáis, lo dedicábamos a contar algunos de los OACs más conocidos, más populares, como aquel de los pechos que explotaban en un avión a la conocida presentadora y actriz Ana Obregón. ¿Lo recordáis? Pues hoy lo cerraremos con los OACs populares que nos faltaban por contar. Y además tenemos una mini sección dentro de nuestro Tocomocho que hoy estrenamos. Y dicho esto, vamos ya con los OACs más populares.

También, evidentemente, cuando voy a Madrid las visito, porque son zonas muy populares. En 1953 se realizaba en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo, bajo la dirección del cirujano francés Jan Hamburger. Y en 1967, con esta noticia cerramos ya las efemérides del día, en la BBC de Londres se estrenaba la película Magical Mystery Tour. ¿De quién? De los Beatles, los escarabajos de Liverpool. ¿Quiénes nacieron tal día como hoy? Pues en 1910 lo hizo Imperio Argentina, actriz y cantante argentino-española. En 1951 lo hacía Fedra Lorente. ¿Te suena? ¿No te suena? Hombre, si tienes ya ciertos años, lo sonará, porque era la famosa Bombi que salía en el 1-2-3 con aquella frase mítica. ¡Nada! ¡Se cayó muerto! ¿Del corazón? No, de un arañazo. ¿Y un arañazo? Sí, le cayó la araña de la luz en la cabeza. Y eso duele. En 1975 nacía el actor, bailarín y cantante Pablo Puyol. Y cerramos las efemérides del día, en este caso hablando de los fallecimientos de la fecha. En 1988 lo hacía el compositor español Pablo Sorozábal. En 1972 el presidente americano Harry Truman. En 1977 Howard Hamps, cineasta americano, que posiblemente sonará sobre todo de los westerns El Dorado, Río Bravo, etcétera, etcétera. En 1985 fallecía Diane Fossey, zoóloga estadounidense, que era asesinada en su casa de Rugeneri, en Ruanda. Fiel defensora a ultranza de los gorilas, cuyo crimen nunca fue esclarecido y, bueno, siempre estaba rumoreándose, siempre se sospechaba que eran los cazadores furtivos quienes habían asesinado a esta gran defensora de los animales. Y por último, cerramos las efemérides con el fallecimiento, tal día como hoy, en 2009, del empresario francés Yves Rocher. Pues nada, amigos, con este repaso que hemos hecho hoy muy rapidillo a las efemérides del día, pasamos a otra cosa, mariposa. Carol tenía que escribir un cuento de Navidad, pero no tenía ganas. Sus padres habían perdido el trabajo y apenas tenían dinero. Se había peleado con su hermano. La televisión y los periódicos estaban llenos de guerras y malas noticias. Ella era con mucho la mejor de su escuela escribiendo y había sido elegida para el concurso nacional, pero le daba igual. A la porra con la Navidad. Escribiré un cuento de terror. ¡Qué magnífico cuento de terror! Estaba tan inspirada que escribió hasta bien entrada la noche. Pero poco antes de terminar su historia, la compañía eléctrica cumplió su amenaza y cortó la luz. ¡Qué rabia! Carol se desesperó. No conseguiría acabar a tiempo la mejor obra de su vida. Una vez más, todo salía mal. Y la pobre niña rompió a llorar en su habitación a oscuras. Lloró durante largo rato, hasta que una pequeña luz apareció en la habitación, flotando en el aire, haciendo círculos. La niña se secó sus lágrimas emocionada. ¿Será un ángel? ¿Un hada? ¿Un duende? ¿Una estrella mágica? Nada de eso. Al acercarse, solo pudo ver una pobre y triste luciérnaga. ¡Buah! ¡Nada me sale bien! Pero había que reconocer que descubrir aquella pequeña luz había sido emocionante. Y además le dio una idea. A falta de velas y electricidad, tomó un pequeño farolillo y salió fuera. Entonces atrapó unas cuantas luciérnagas, las puso en el farolillo y con la débil luz que emitía pudo completar su historia. Por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz. Tan contenta estaba que comenzó a bailar y dar gracias a su pequeña luciérnaga, y fue entonces cuando comprendió que no podía mandar a la porra la Navidad, porque el oscuro y triste mundo que tan poco le gustaba también necesitaba una pequeña luz que le diera un poco de alegría y esperanza. Y sin importarle las horas, Carol juntó toda la alegría y la esperanza que le quedaban en el corazón para vestirse con una gran sonrisa y escribir un precioso cuento de Navidad que conmovió a cuantos lo leyeron. Su cuento se extendió de tal forma por todas partes que aquel año fueron millones las personas que llevaron un poquito más de luz al mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, los periódicos no tuvieron más las noticias que contar. Y aquel 25 de diciembre, todas sus portadas no tuvieron más remedio que abrir con un mismo titular. ¡Feliz Navidad! Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola, ya estamos en plena Navidad y vamos camino del Año Nuevo y de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Eso sí, los de Oriente, porque Juan Car parece que está muy bien en Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Bueno, que me distigo. Pues que buscando y buscando, como siempre, he encontrado esta simpática persona que personaliza, nunca mejor dicho, villancicos. Y que suena, bueno, a villancicos. La Mari Morena en cuarentena. Unos villancicos en tiempo de cuarentena. Con la letra, pues eso, de cuarentena. Y con un flash movie de muñequitos. Aquí os los dejo. Que paséis unas felices fiestas. La Mari Morena en cuarentena. Portal de Belén han entrado la policía, allí eran más de 6 y han multado hasta María. Ande va tan tarde, la Mari Morena, ande ir hasta ahora en plena cuarentena. Ahora no saben qué hacer, están todos encerrados, se han descargado el parchí y hasta el buey está picado. Ande va tan tarde, la Mari Morena, se lo pasa. Ande ir hasta ahora en plena cuarentena. Como no tenían perro y no pueden pasearlo, han enseñado a la burra y acabado hasta ladrando. Ande va tan tarde, la Mari Morena, misma. Ande ir hasta ahora en plena cuarentena. El niño Jesús llorando porque los reyes no llegan, salía o con la hora y con el toque de queda. Ande va tan tarde, ole, ole, ole. La Mari Morena, toma. Ande ir hasta ahora en plena cuarentena. Si queréis que escriba otro villancico adelantado, compartí esto por el Facebook y este fin de lo grabamos. Ande va tan tarde, la Mari Morena, ande ir hasta ahora en plena cuarentena. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Como cada año por estas fechas llega la tan esperada Navidad. Y por ello, para esta sección de Historias para Aprender, tengo el placer de contaros un humilde cuento de Navidad que se titula La pequeña estrella y dice así. De entre todas las estrellas que brillan en el cielo, siempre había existido una más brillante y bella que todas las demás. Todos los planetas y estrellas del cielo la contemplaban con admiración y se preguntaban cuál sería la importante misión que debería cumplir. Y lo mismo hacía la estrella, consciente de su incomparable belleza. Las dudas se acabaron cuando un grupo de ángeles fue a buscar a la gran estrella. ¡Corre! ¡Ha llegado tu momento! ¡El Señor te llama para encargarte una importantísima misión! Y ella acudió tan rápido como pudo para enterarse de que debía indicar el lugar en que ocurriría el suceso más importante de la historia. La estrella se llenó de orgullo, se vistió con sus mejores brillos y se dispuso a seguir a los ángeles que le indicarían el lugar. Brillaba con tal fuerza y belleza que podía ser vista desde todos los lugares de la Tierra. Y hasta un grupo de sabios decidió seguirla, sabedores de que debía indicar algo importante. Durante días la estrella siguió a los ángeles, indicando el camino, ansiosa por descubrir cómo sería el lugar que iba a iluminar. Pero cuando los ángeles se pararon y con gran alegría le dijeron «¡Aquí es!», la estrella no se lo podía creer. No había ni palacios, ni castillos, ni mansiones, ni oro, ni joyas. Solo un pequeño establo medio abandonado, sucio y maloliente. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Yo no puedo desperdiciar mi brillo y mi belleza alumbrando un lugar como este. Yo nací para algo mucho más grande. Y aunque los ángeles trataron de calmarla, la furia de la estrella creció y creció y llegó a juntar tanta soberbia y orgullo en su interior que comenzó a arder. Y así se consumió en sí misma, desapareciendo. Menudo problema. Tan solo faltaban unos días para el gran momento y se habían quedado sin estrella. Los ángeles, presa del pánico, corrieron al cielo a contar a Dios lo que había ocurrido. Este, después de meditar durante un momento, les dijo: «Buscad y llamad entonces a la más pequeña, a la más humilde y a la más alegre de todas las estrellas que encontréis». Sorprendidos por el mandato, pero sin dudarlo, porque el Señor solía hacer esas cosas, los ángeles volaron por los cielos en busca de la más diminuta y alegre de las estrellas. Era una estrella pequeñísima, tan pequeña como un granito de arena. Se sabía tan poca cosa que no le daba ninguna importancia a su brillo y dedicaba todo el tiempo a reír y charlar con sus amigas las estrellas más grandes. Cuando llegó ante el Señor, este le dijo: «La estrella más perfecta de la creación, la más maravillosa y brillante, me ha fallado por su soberbia. He pensado que tú, la más humilde y alegre de todas las estrellas, serías la indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia, el nacimiento del niño Dios en Belén». Tanta emoción llenó a nuestra estrellita y tanta alegría sintió que ya no había llegado a Belén tras los ángeles cuando se dio cuenta de que su brillo era insignificante y que por más que lo intentara no era capaz de brillar mucho más que una pequeña luciérnaga. «Claro», se dijo, «pero ¿cómo no lo habré pensado antes de aceptar el encargo? Si soy la estrella más pequeña, es totalmente imposible que yo pueda hacerlo tan bien como aquella gran estrella brillante. ¡Qué pena! Mira que ir a desaprovechar una ocasión que envidiarían todas las estrellas del mundo». Entonces pensó de nuevo: «Todas las estrellas del mundo. Seguro que estarían encantadas de participar en algo así». Y sin dudarlo, surcó los cielos con un mensaje para todas sus amigas. «El 25 de diciembre a medianoche quiero compartir con vosotras la mayor gloria que puede haber para una estrella: alumbrar el nacimiento de Dios. Os espero en el pueblecito de Belén junto a un pequeño establo». Y efectivamente, ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación. Y tantas estrellas se juntaron que entre todas formaron la estrella de Navidad más bella que se haya visto nunca, aunque a nuestra estrellita ni siquiera se la distinguía entre tanto brillo. Y encantado por su excelente servicio y en premio por su humildad y generosidad, Dios convirtió a la pequeña mensajera en una preciosa estrella fugaz y le dio el don de conceder deseos cada vez que alguien viera su bellísima estela brillar en el cielo. ¿Qué podemos aprender de este cuento? Pues en primer lugar, que la soberbia y la prepotencia no harán más que consumirnos, haciendo que dejemos pasar oportunidades que el destino nos pone delante. Oportunidades que tal vez son más importantes de lo que parecen a primera vista. Y me trae a la cabeza algo que en su día leí en el envoltorio de un caramelo o adoquín típico de Zaragoza, estos que siempre llevan a la Virgen del Pilar, que decía: «Dile a tu madre que si no me quiere por pobre, que la vida da muchas vueltas y que ayer se cayó una torre». En segundo lugar, nos enseña que cooperando entre todos, por muy pequeñitos que seamos, todos juntos podremos conseguir cosas grandes y brillantes. Y en tercer y último lugar, por muy pequeño e insignificante que seamos, todos tenemos nuestra valía. Podemos ser estrellas fugaces y cumplir deseos. Ser relojes estropeados que dan bien las horas dos veces al día, o simplemente con escuchar a quien nos rodea ya hacemos algo positivo. Y ya me despido, no sin antes desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. I would. Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a conocer el origen de los villancicos que conocemos de toda la vida. Bueno, pues el resultado seguro que no nos deja indiferentes, ya que no tiene nada que ver con lo que hasta hoy conocemos. Villancico, como su nombre indica, está compuesto por villan y cicos, lo que significa canciones de los villanos o las canciones de la villa de origen profano, allá por el siglo XIII. Este era el canto del pueblo narrando lo que allí sucedía. Con estos versos era como las noticias de la radio, pero cantadas. Mira tú qué divertido. Así no echaban en falta la televisión. Y era una forma de que todo el mundo conociese la actualidad. A lo largo de la historia, este género ha sufrido un montón de variaciones. Pero fue en el siglo XIX cuando se le atribuyó exclusivamente el canto a la Navidad. Y sus temáticas se centran en el Niño Jesús, la Virgen, la Estrella, San José, los Reyes Magos, es decir, todo lo que pasó esa noche mágica en el portal de Belén. Ande, ande, ande, la mar y morena, ande, ande, ande, que la noche buena. ¡Vamos allá! Entre los villancicos más famosos se encuentran Campana sobre Campana, un villancico conocidísimo en todos los países de habla hispana, que es de origen andaluz y de un autor desconocido. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Los peces en el río, villancico que al parecer tiene alguna raíz arábica, de autor desconocido también. Blanca Navidad, escrito en 1940 por el compositor Irving Berlin. Es el tema más vendido y escuchado de la historia y está incluido en el libro Guinness de los Récords. El burrito sabanero, también conocido como el burrito de Belén, creado en 1975 por el compositor venezolano Hugo Blanco. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén. La marimorena. ¿De dónde va a ser? Pues de España, porque aquí se armó la Mari Morena. Allá por el siglo XVIII, también de autor desconocido. El niño del tambor. Aunque en España lo conocemos con el tamborilero, está creado por la pianista norteamericana Catherine Kennicott, al traducirlo al inglés en un supuesto original checo de 1941. Bueno, y como les digo, en España lo conocemos como el tamborilero, ¿y qué nos viene a la cabeza? Pues el gran Rafael con su pedazo de interpretación de este tema. Espero que les haya gustado, aprovecho para desearos una feliz Navidad y, como dice otro villancico muy español, que tengáis una buena noche de paz. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Ya que estamos en plenas Navidades, el cuadro que he elegido para esta semana es La Natividad Mística de Sandro Botticelli. La Navidad y todo lo que la rodea ha inspirado grandes obras de arte a lo largo de la era cristiana. Esta fiesta religiosa, la más global del mundo, se ha ido entrelazando con el mundo pagano en la sociedad moderna de consumo, pero no hay ninguna duda de que a lo largo de la historia ha ido dejando glorias inigualables en el mundo del arte de todas las épocas, sobre todo en el arte renacentista y barroco. El nacimiento de Cristo ha sido uno de los acontecimientos que más ha sido retratado por los pintores a lo largo de la historia, y en cada obra los diferentes artistas han dejado la huella de su estilo, dotes artísticos y religiosidad personal. Sandro Botticelli, perteneciente a la segunda generación de la escuela florentina, es uno de los más famosos e importantes pintores del Renacimiento italiano del siglo XV. Nació en 1445 y murió en 1510. Era increíblemente inteligente y su sed de conocimiento y ganas de aprender lo llevaron a convertirse en el gran artista que hoy conocemos. La obra que voy a comentar, La Natividad Mística, es una de las representaciones plásticas más interesantes del Quattrocento italiano. Se trata de una natividad inusual, pues la obra se aleja de toda representación tradicional del nacimiento de Cristo. Se puede demostrar documentalmente que Botticelli pintó este cuadro influido por los sermones y escritos que un fraile llamado Savonarola dirigió contra la Florencia de los Médicis. Pintado en 1501, se trata del único cuadro firmado y fechado por el propio Sandro Botticelli. Se ha sugerido que fue pintado para su propia devoción privada. Se trata de una obra en formato vertical, pintada sobre tela. El autor abandona el realismo y la perspectiva, cayendo en una consciente regresión hacia un gusto arcaizante, lo que se adaptaba adecuadamente a la complicada simbología que requerían los temas sagrados. La falta de realismo viene subrayada por las convenciones estéticas del arte medieval y por la introducción de textos griegos y latinos dentro de la propia pintura. Rasgos propios de la pintura medieval son la presentación de las figuras en actitudes forzadas y poco naturales, y las dimensiones de los personajes no son las habituales, sino las que corresponden según su importancia devocional. La Virgen María, adorando a un gigantesco niño Jesús, es tan grande que si ella se pusiera de pie no cabría bajo el techo de paja del establo. Ellos dos son, por supuesto, las figuras más santas e importantes de la obra. Llama la atención la importancia del número 3 y sus múltiplos como elementos trascendentales. Tres personajes protagonistas, tres ángeles sobre el portal. Los ángeles llevan ramas de olivo, emblema de la paz. Tres parejas en el primer plano, 12 ángeles danzantes, tres niveles en los que se desarrolla el cuadro. La gracia de la forma, el trazo insuperable del pintor, fue algo propio, único de este genial artista que lo acompañó toda su vida. Lo manifiesta en la delicadeza de los pliegues, en las actitudes corporales y gestos de sus personajes, en la transparencia de sus mantos y en toda la composición. Algunos críticos del siglo XIX sintieron gran admiración por este gran artista del Renacimiento, que sobrepasó los límites de su generación al pintar como un visionario. Este cuadro podría leerse como un poema religioso visual, y podemos disfrutar de él haciendo una visita a la National Gallery de Londres. Y hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, como no, desearos una feliz Navidad y salud para todos. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. El curso pasado inicié una sección que se llamaba El origen de... Con el estallido de la pandemia, el estado de alarma y el consiguiente confinamiento, terminamos el curso en marzo. Y solo me dio tiempo de preparar para esta sección cuatro orígenes, a saber, ¿por qué el color morado es el color del feminismo? ¿Cuál es el origen del mazapán, que lo hice por estas fechas? ¿El origen de ponerse aros en las orejas? ¿Y el origen del carnaval? Bueno, pues he decidido igualar al curso pasado y contaros el origen de cuatro tradiciones relacionadas con la Navidad. Eso sí, más cortitas que las anteriores. La primera es el origen de las tarjetas navideñas. Los populares Christmas fueron inventados por Sir Henry Cole, quien en el año 1843 encargó a un amigo suyo pintor que le dibujara y pintara una escena navideña, que luego mandaría a reproducir en una imprenta y, después de escribir unos buenos deseos de felicidad y firmarlas, enviarlas a sus amigos y familiares. Hizo 1000 tarjetas, pero como no utilizó todas, decidió venderlas a un chelín cada una. El dibujo representado era una familia que brindaba por sus amigos y familiares ausentes. Años después, en 1862, se empezaron a imprimir tarjetas navideñas en serie y fueron un éxito inmediato. En 1893, la costumbre recibió la sanción real, cuando la reina Victoria encargó 1000 tarjetas a una imprenta británica, universalizando para siempre esta tradición que ha evolucionado para adaptarse a los tiempos del correo electrónico, mensajes telefónicos y, cómo no, los temidos WhatsApps. Ahora paso a contaros el origen de los aguinaldos. Unos años antes, en 1820, y en nuestro país, España, los propietarios del diario de Barcelona, conocido popularmente como el periódico El Brusi, decidieron imprimir unas sencillas felicitaciones navideñas y que los repartidores de este periódico repartían junto a los ejemplares, recibiendo a cambio una pequeña propina o gratificación por parte de los lectores que lo recibían. Esto sirvió para que varias décadas después otros colectivos, como los serenos, los carteros o los barrenderos, copiaran la iniciativa, haciéndose inmensamente popular esta práctica. Felicitaban la Navidad y recibían un pequeño detalle, lo que se conocía como aguinaldo. Podía ser un real, una pieza de fruta, un trozo de queso, un trozo de chorizo, cualquier cosa. Y esta costumbre duró más o menos hasta los años 70 del siglo XX. A pedir aguinaldo vengo temprano, dame unas pesetitas que soy tu hermano. A pedir aguinaldo vengo temprano, dame unas pesetitas que soy tu hermano. Ahora paso a contaros el origen de la Lotería de Navidad. Los sorteos de la Lotería de Navidad se remontan a la época de las Cortes de Cádiz, cuando Ciriaco González Carvajal, ministro de la Cámara de las Indias, pensó en ella como una medida para aumentar los ingresos del erario público sin quebrantar a los ciudadanos, que ya tenían bastante con todos los impuestos que pagaban. El primer sorteo se celebró el 18 de diciembre de 1812. Sin embargo, no fue hasta 1892 que en los boletos apareciera impreso la denominación Sorteo de Navidad. Por entonces, el precio del billete era de 40 reales y el premio era de 8.000 reales. Desde el primer sorteo fueron los niños del Colegio de San Ildefonso los encargados de cantar los números que hasta 1913 estaban impresos en papeles, y a partir de ese año se implantó el sistema de bombos y bolas de madera, que se sigue utilizando hoy en día. La razón por la que eligieron a estos niños es porque en esos años era la institución más antigua de Madrid dedicada a la infancia, con más de 400 años de historia. Actualmente, como ya sabéis, se celebra el 22 de diciembre y en broma conocemos este día como el Día de la Salud, pues nos conformamos con ella cuando comprobamos que no nos ha tocado nada. Y por último, os cuento cuál es el origen de la tradición de tomar 12 uvas el día de Nochevieja. Durante el último cuarto del siglo XIX, era costumbre entre la burguesía y la clase alta despedir el año con uvas y champán, después de una suculenta cena compuesta normalmente de las mejores carnes de ave y los mejores mariscos. Para la población llana, el simbólico ritual de comer 12 uvas en la Nochevieja era simplemente un sinónimo de buena suerte. Pero no es hasta ya iniciado el siglo XX cuando se popularizó esta costumbre entre todas las clases sociales. Ante un excedente de uva, tras la vendimia del año 1909, un grupo de avispados cosecheros murcianos y alicantinos, haciendo uso de su habilidad e imaginación, animaron a la población a tomar las 12 uvas para emular la envidiable y sana costumbre de los más ricos. El plan les salió perfecto, ya que de ese modo pudieron librarse del excedente de la fruta y popularizar una costumbre que desde entonces llevamos celebrando año tras año. 9, 10, 11, 12. Y 12, por favor, las has contado 14 veces. Es que con esto de las uvas me pongo muy nerviosa. A ver, chicos, lo repito por última vez. Primero van los cuartos y luego van las campanadas, no os confundáis. Ya, ahora empieza. Yuren, tío, todavía no. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Os deseo a todos, lo primero, mucha salud, alegría, buena compañía, feliz Navidad y que el año 2021 sea muchísimo mejor que este año que termina. Lo dicho, salud y feliz Navidad. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out. La muñeca arte famosa se dirige al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Noche buena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Buena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Es un gusto decir hasta el año que viene, no hasta el próximo programa, no, hasta el año que viene, que será el próximo programa, pero es que este año ya no hacemos más. Así que espero y deseo que este os haya gustado, os haya entretenido, os haya arrancado una sonrisa, que lo paséis estupendamente bien estos días tan familiares. El año que viene nos volvemos a encontrar aquí, porque seguiremos con los especiales de Navidad de este, vuestro programa. Momentos compartidos. Besos y abrazos. Chao. Pareja, y que les torbe mucho menos que se la hagan de tos. Pongan atención porque inicia el vacilón, porque va a bailar el panzón. Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana y endulza la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar. Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Le encanta este ritmo del